Entrevista. En vivo. En el espacio de Lorna. ¿Qué les pareció la entrevista con Ana Mercedes Rueda? Espero que les haya parecido excelente y una entrevista, podríamos decir, sensacional. Porque, bueno, hablamos acerca de los niños, de los ángeles, de esta conexión tan maravillosa que nosotros esperamos que, pues, la podamos volver a retomar algún día. O a lo mejor estamos en la posición en la cual nunca perdimos esta hermosísima comunicación con Los Ángeles. Y bueno, quiero mandar saludos antes de presentar a mi invitado que ya tengo por aquí. Entonces, muchos saludos a Isabel de la Peña. Entonces, con ella vamos a hacer un caldero mágico dedicado a los niños. También le mando muchos saludos a Ros, gracias por estar con nosotros. A mi querida Florecita, que anda por aquí también. A Ivette, muchas gracias. A todos y a cada uno de ustedes, gracias por estar escuchando esta entrevista. Y bueno, ya quedaron ahí los datos de Ana Mercedes Rueda para que ustedes puedan comunicarse con ella, y de todas maneras la vamos a tener en otros programas más adelante, ya después de que haya terminado su viaje, pues va a estar ella con nosotros a través del Skype para poder resolver cualquier duda que tengan. Y quiero presentarles, ahora sí que recibiendo con un fuerte aplauso, aquí ya los puse, a mi querido amigo Abenamar Mata. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, Lorna. Oye, y bueno, nos vienes a contar de algo que a mí se me hace extraordinario. Ya te habíamos tenido antes en otra entrevista, porque, bueno, tú eres parte de una editorial, pues prácticamente nueva, que se llama Editorial Chilpayates, que trae una onda muy, muy padre para, pues, ¿cómo podríamos decir? No concientizar a los niños, porque yo siento que los niños ya están más conscientes que nosotros de muchas cosas. Sí. Pero a lo mejor como para apoyarlos, como para quitarles dudas, como para ayudarlos a imaginar. ¿Es eso, Editorial Chilpayates? Pues antes que nada te agradezco la invitación. Y sí, efectivamente, Editorial Chilpayates está trabajando. Creo que las dos cosas muy valiosas que tiene es que trabaja sobre libros con valores para los niños, y que apoya el talento mexicano en escritores e ilustradores. Y lo de los valores creo que está muy padre, porque no es que sea una instrucción o un libro de texto, sino más bien que a partir de una historia se logre crear una sensación, sensibilizar tanto a los papás y a los niños acerca de algún tema, ¿no?, en específico. Claro. Y bueno, tu libro, tu bebé, sí. Tu bonito, hermoso, se llama Las Palabras de Antonia. Sí, sí, sí, sí. A ver, cuéntanos, ¿está abierta al público la presentación? Sí, sí, vengo aquí a invitarlos a todos, precisamente, el sábado 13 de abril, en el Centro Cultural España, que es en Guatemala número 18, atrás de la catedral. Uh-huh. A las 12 del día tengo la presentación de mi libro. Exactamente, de Las Palabras de Antonia. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué emoción! Entonces, pues, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cómo pueden entrar en comunicación con Editorial Chilpayates para ver qué tienen? Mira, antes que nada, sí quisiera decirles que si pueden ir, está abierta. El Centro Cultural de España es un lugar muy padre. Una discusión que se tiene, bueno, de los espacios que desgraciadamente no aprovechamos, ¿no? Hay muchos espacios padres en la Ciudad de México y la entrada es libre, no hay costo. Es un espacio muy padre porque hay exposiciones, luego se dan talleres, hay cosas muy padres que se dan. El espacio es impresionante, y aparte se está planeando la presentación como para crear una atmósfera como de sentimientos y de comunicación, y bueno, espero que quede como muy padre. Entonces estamos como muy emocionados por esa parte. Ojalá no se lo pierdan. Y ahí mismo se va a vender el libro. Uh-huh. Ahí voy a estar yo, al final, ahí firmando, o si no, pues sacándome fotos, ¿no? Claro. Como display. Muy bien. Y bueno, en ese momento está la página de internet, que es www.editorialchilpayates.com, donde están los datos para poderse uh-huh. contactar, o el Face, que es facebook.com/editorialchilpayates junto, donde también hay información. Hay algunos puntos de venta del libro. Ahorita no se está pensando en librerías, porque precisamente como es una editorial nueva, estamos ahora sí que tratando de dirigir más el mercado a las personas que se interesen, porque en una librería pues compite con muchas cosas, con muchos libros, y bueno, desgraciadamente competimos con editoriales que a veces son muy grandes, que son españolas y que en recursos pues tienen más que nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿es difícil escribir un libro infantil? Sí, fíjate que sí, sí es muy difícil, porque tienes que encontrarte con tu niño interno, tienes que realmente sí es un gran proceso. Es difícil porque aparte no sabes si el tema que estás tocando les va a interesar. Tienes la disyuntiva de hacer un libro para los niños o un libro para los padres, ¿no? Para quien lo va a leer o para quien lo va a comprar. El uso del lenguaje creo que también es como muy importante, porque no te puedes permitir palabras rebuscadas o quizás textos muy extensos, ¿no? O que tengan demasiada profundidad. Y no porque diga que los niños no son profundos, sino porque ellos entienden los conceptos rápido y fáciles. Uh-huh. Entonces, sí es difícil. Realmente, en una ocasión estaba escuchando a Mónica Brosson, que es una escritora mexicana de cuentos infantiles y juveniles. Y decía, ¿no? Que realmente mucha gente piensa que escribir cuentos para niños como las chambitas, ¿no? Ajá. Las chambitas, lo que cuentas son como los libros intensos, ¿no? Uh-huh. De Elena Poniatowska, ¿no? Carlos Fuentes, ¿no? Algo mucho más elaborado. Y que no, realmente, en ocasiones hay autores de este calibre que tratan de hacer un cuento para niños y no pueden. O sea, realmente no pueden o no tienen el impacto, ¿no? Entonces sí es bastante difícil, pero también es bastante agradable, ¿no? Jugar uno mismo, ¿no? Con eso. Oh, y como ilustrador, porque también eres ilustrador, ¿con qué retos te has enfrentado? Soy ilustrador, escritor, vendo tamales, todo. Sí, pues es que es todo un arte lo que estás haciendo, es arte. Sí, fíjate que ahorita en mi situación, la verdad es que yo empecé, siempre me ha gustado escribir. Escribía cosas como más para gente adulta, adolescentes, y más escritos más profundos, y creo que la etapa de escribir de vampiros que a todos nos toca, ¿no? Ajá. te ganó esta Fanny Meyer. Exacto. Okay. Y cuando empecé a hacer el libro, bueno, decidí hacer un libro para niños, lo empecé a ver, estuve como 6 meses absorbiendo más de la información que yo tenía, creé la historia, la puse en testeo, en la editorial, o sea, que hicieran sus opiniones a varias personas, es más, sin decirle que era mío, porque yo estaba leyendo también otros cuentos, porque también hago trabajo de editor. Uh-huh. Entonces, lo metí entre los que iban a estar como para que los votaran, ¿no? Para que los calificaran. Tuvo muy buena respuesta y de ahí dije, bueno, me voy a lanzar a la ilustración. Yo soy de formación diseñador gráfico, pero me he dedicado más a la publicidad, más al internet, más a otras cosas que a la ilustración. Uh-huh. Entonces, sí era como un tipo desafío para mí regresar a la ilustración y además... te lo quiero platicar, que fue un proceso hasta doloroso, ¿eh? O sea, doloroso de reencontrarte con algo que quizás hacía 10 años sabías hacer y que de dejarlo 10 años agarrar el lápiz te resulta difícil, porque lo que tienes en la mente de pronto no es lo que estás, claro, expresando en el papel. Entonces, sí resulta doloroso y fue un proceso doloroso retomar todo eso. Pero de pronto en todo esto empecé a hacer estilos e imágenes y muchas imágenes, y de pronto cayó, en ese momento se creó lo que era la ilustración, el concepto de la ilustración, el estilo, y de ahí lo empecé a hacer. O sea, sí resulta difícil en el aspecto de crear tú las imágenes y de crear contigo mismo empatía, o sea, resulta raro, pero es contigo mismo porque estás pensando como ilustrador y escritor. Claro. Pero también es bueno porque te ayuda. Lo que no cuenta, lo que no, quizás no contaste en el texto, lo cuentas en la imagen, o lo que hay en la imagen apoya mucho más lo que estás diciendo en el texto, ¿no? Entonces, y creo que esa es una cosa muy buena, ¿no? Realmente los mensajes y todo eso es como un producto terminado, ¿no? Claro. Y no está interpretaciones más que la del usuario o la del lector, y porque aquí pues obvio el ilustrador y el escritor es uno mismo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿y cómo ves a los niños en la actualidad? Yo creo que ya has de haber sometido por ahí a pruebas las palabras de Antonia. Sí, fíjate que como les digo, es un estilo diferente. Uh-huh. Precisamente cuando se lo mostré, después ya cuando me animé a ilustrarlo y todo eso, hice la base, se lo mostré a una editora que ha estado aquí. Ajá, sí, Elena. Y Elena. Le mandamos muchos saludos. Sí, aquí. Y pues ella me dijo, el cuento me gusta, pero la ilustración no. Ajá. Ah, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Es que viene de mi corazón, sí viene de lo profundo, ¿no? Claro. Y cuando yo hice las pruebas con niños, digo, fue padrísimo porque los niños, sin broncas, sin decir nada de, ay, es que esta imagen o este es difícil. No, los niños tienen la capacidad de absorber la información y sin broncas, como que no tiene tantas telarañas que uno se hace, ¿no? Claro. En la vida. Uh-huh. Y entonces yo veo que los niños responden muy bien. Cuando leen al terminar la historia, los adultos responden ya después muy bien, porque la historia como que tiene un final. Es muy pequeño el cuento, es para niños de 5 a 7 años. Claro. Pero como que termina muy bien. Y los niños sienten una gran empatía con los personajes. Realmente lo ve, es más, la pasada me enviaron unos dibujos que un niño hizo de libro, o sea, que hizo su propia Antonia, y entonces eso está padre, ¿no? Ya si generas eso, pues digo, ya llevas un granito, ¿no? Por supuesto. En tu reloj. Por supuesto, definitivamente, wow. Y bueno, para las personas que no escucharon todavía o a lo mejor no escucharon alguna de las entrevistas anteriores, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de qué se tratan las palabras de Antonia? Fíjate que habla acerca de la amistad, de la comunicación y de la inclusión. Por decirlo así, es que los niños tienen esta capacidad de que el niño que se siente enfrente de ellos es su amigo. Si están en un restaurante, ¿no? Con juegos, y van a estar ahí 5 horas, de pronto se siente un niño y están jugando y sin broncas y juegan y no tienen rencores, ¿no? Y a diferencia de nosotros, ¿no? Que con amistades y no porque desde lo físico, ¿no? Le pones barreras. Los niños no. Entonces, habla mucho de eso, de que los niños no tienen ningún problema con establecer la amistad, ¿no? Que se divierten, que ven las cosas sencillas de la vida y que se aceptan tal como son. Así es. De eso trata, ya en específico, pues ya, para eso tienen que ir. Exactamente, tienen que ir y tienen que conocer, además, esta, pues digamos, ilustración, porque también está muy padre, a mí se me hace muy original, porque ya he tenido la gran oportunidad de leer las palabras de Antonia, también el gato que come estrellas. Así es que Esmeralda Ríos es la autora, tu compañera. Sí. Entonces, bueno, yo se los recomiendo ampliamente. Y es más, no importa si ustedes son o no son niños, vale la pena definitivamente que ustedes adquieran este ejemplar de las palabras de Antonia. Y bueno, ¿qué te parece si antes de seguir con la entrevista nos vamos a una pequeña pausa para, bueno, nuestros amigos que están escuchando, si tienen dudas, si quieren saber algo acerca de qué libros pueden recomendarle a sus pequeños, tanto de Editorial Chilpayates como algunos otros libros, pues pueden ustedes hacernos todas estas preguntas aquí en el espacio de Lorna. Así que vamos nada más a una brevísima pausa y ahorita regresamos para seguir hablando con Manuel Avenamar acerca de la próxima presentación de su libro, Las Palabras de Antonia. Sí. Y estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y pues le quiero mandar muchos saludos a nuestra querida amiga Kitty Bracho, porque no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero tuvo un pequeño, ¿cómo podríamos decirla? Desavenencia, un accidente, y bueno, se está recuperando en estos momentos. Ya les iremos avisando qué fue lo que sucedió, ya cuando ella me diga, puedes contarle a todos. Pero bueno, nada más les pido que le mandemos pues bastante buena vibra a nuestra amiga Kitty, porque ahorita, créanme que sí, definitivamente necesita pues que le mandemos así como que todo lo mejor, como que todas las buenas vibras, porque puede ser que en estos momentos la estén interviniendo quirúrgicamente de un piecito. Entonces sí sería bastante importante que pues le mandemos un buen pensamiento, como con muy buena vibra, es lo que podríamos decir acerca de esto. Pero bueno, quiero que recuerden que estamos platicando con Manuel Avenamar acerca de Editorial Chilpayates y de su libro Las Palabras de Antonia. Entonces yo tengo otra pregunta para ti, y es ¿qué libros recomendarías para niños? ¿Cuáles son los que tú dirías? Yo creo que cuando eres niño no te debe de faltar de leer este y este. Bueno, por lo menos uno. Bueno, están los libros, las historias tradicionales, uh-huh. ¿no? Las tradicionales son las que hizo Perrault o los hermanos Grimm, uh-huh. que pues son La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita, pero en sus versiones originales, no las de Disney, ¿no? Uh-huh. Que a veces pueden parecer como muy intensas, porque las historias de ellos pues son un poquito más drásticas. Claro. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque aparte son como de la historia general. Claro, sí. Y yo les recomiendo, actualmente el Fondo de Cultura Económica tiene muy buenos libros infantiles, y depende mucho la edad, ¿no? Pero el que es básico en la cultura mexicana es La Peor Señora. Uh-huh. Ese es el libro que tiene récord de ventas en México, uh-huh. como de libros de mexicanos, vamos, claro. ¿no? En la literatura infantil. Y quien no lo ha leído, se lo recomiendo. Ese libro tiene una historia muy, muy chistosa, porque además ese libro cuando salió en las escuelas lo prohibían. Ah. Lo prohibían porque habla de una mamá que es la peor señora de todas. Uh-huh. O sea, la peor señora del mundo. Ah. Es una mamá que aparte se ve fea, ¿no? Uh-huh. O sea, está ilustrado Así, precisamente. Exacto, claro. O sea, la verdad es que está. Sí, lo ve. Y es una señora que les pega a sus niños. Y realmente está muy padre. Entonces, la historia es de que en un principio lo prohibían. O sea, no lo recomendaban. Pero pues a los niños les gusta, ¿no? Esta parte de ese tipo de temas y cosas así. Sí. Pues les llama mucho la atención. Y actualmente sacaron hace 2 años como la versión aniversario, que está muy padre. Porque la que yo había visto anteriormente era una versión pequeña, uh-huh. y esta vez ya el Fondo de Cultura Económica tiene la versión como de aniversario, y está muy padre. Esa se lo recomiendo para todos los chavos, para todos los niños, ¿no? Claro. Que está muy bonito. Ay. Está muy padre. Y bueno, ahora cuéntanos, esta ya pregunta ya te la había hecho, creo que la primera vez que viniste a hablarnos de Las Palabras de Antonia, pero es... ¿Por qué hacer un libro precisamente con esta historia de amistad con Antonia? Fíjate que ahí sí te puedo decir que es la inspiración. O sea, de que yo me puse a escribir, empecé a lanzar como ideas. Uh-huh. Y de pronto... Y de verdad fue así, empecé a escribir, le cambié aquí, que es muy corto el cuento, entonces uh-huh. le cambiaba eso, termino de leer y a mí me consternó, o sea, yo le estaba escribiendo, y el final que cuando en ese momento me llegó, me consternó, y bueno, yo creo que esa historia ya la tenía yo guardada, siempre me ha gustado, toca el tema de del lenguaje de señas mexicano, uh-huh. Para personas sordas. Okay. Y siempre me ha parecido que el lenguaje a señas es un lenguaje muy mágico, ¿no? El que te puedas comunicar con señas, ¿no? Se me hace, esto de que tú no puedes descifrar y que la otra gente sí, y tiene que ver mucho con la expresión que hacen y con la seña que hacen. Entonces, siempre de chico me interesó, empecé yo a hacer como investigación y aprender un poco de lenguaje a señas, y de pronto salió esta historia. Entonces, creo que se dio, no es una historia realmente como de anécdota de algo, ¿no? Pero creo que es una bonita forma como de tener un acercamiento a este tema en especial. Ah, qué maravilla. Y bueno, ¿tienes más proyectos aparte de las palabras de Antonia? Sí, fíjate que antes que nada les quiero decir que el sacar un libro es un proceso muy difícil. Ya me imagino, sí. Claro. Difícil, costoso y bueno, de verdad es muy, muy, muy difícil de poder desarrollar un libro. Ahorita en Editorial Chilpayates estamos platicando con un chavo que se llama Memo Plastilina. Uh-huh. Él ya le ha hecho varios libros. Él ha trabajado con una editorial que se llama Editorial Tesi. Y ilustró un libro que se llama La abuela de pelo rosa. Okay. Hecho con pura plastilina, entonces está como muy padre, entonces está platicando para poder hacer un proyecto. También con un chavo que hace escultura de papel, que hace ilustraciones con papel, entonces eso se nos hace como muy padre, el poder tener como este tipo de técnicas diferentes y a lo que ahorita hay en el mercado. Y personalmente yo precisamente ya estoy trabajando en mi segundo libro, ya la historia ya está revisada y revisada y revisada y más que revisada. Y ya empecé yo empecé a hacer el boceto y bueno, terminé, todavía tengo un boceto, el boceto principal por decir, pero me encantó, pues yo espero podérselos venir a presentar ya cuando esté. Perfecto, sí, porque bueno, vamos a estar nosotros completamente súper pendientes, yo voy a estar ahí, sí. Entonces ya saben que si ustedes quieren conocerme, saludarme, voy a estar ahí en la presentación. ¿Nos puedes volver a decir en dónde es, la hora y todo? Sí, claro, es el sábado 13, que es de este sábado al siguiente, en el Centro Cultural España, que es Guatemala número 18, que es atrás de la Catedral de México. Que es el camino más fácil, es sales del metro Zócalo, ves la catedral y tratas de ir por atrás de la catedral, del lado izquierdo, y ahí está vas caminando y como antes de llegar a la mitad de catedral por atrás, ahí está. Es a las 12 del día y bueno, ahí ya te indicarán el lugar, ¿no? El espacio, que es nos dedicaron un buen espacio para que lo llenemos. No, la verdad es que se me hace muy, muy, muy padre todo este proyecto, que bueno, que afortunadamente pude ver más o menos por ahí desde cuando lo estabas concibiendo. Sí, sí. Podría decirte, y la verdad es que sí me da mucho, mucho gusto que vayas ahí, ¿cómo podríamos decir? Progresando y haciendo esto, porque realmente pues estás sembrando esta semillita en esos cerebros que están tan nuevos, que están tan frescos, y realmente pues vale la pena hacer esto y hacer pues es que no es esfuerzo, sino es hacer como que abrir una puerta más, ¿no? Para que haya más opciones para eso. Y hablando de pues también me gustaría preguntarte si ya estás pensando en hacer opciones de libros para iPad, para todas estas nuevas tecnologías. ¿Crees que vayas por ese camino o que todavía le falte un rato? No, fíjate que te agarré en curva. No, fíjate que precisamente hace como un mes me prestaron un iPad. Yo había tenido contacto con iPad, pero la verdad es que no, y además era como mucho de la idea de, ay, es que un libro, ¿no? Tienes que leerlo. No soy tan clavado, creo que hay muchas posibilidades y la vida nos está enseñando, ¿no? Que si desapareció el fax fue por algo, ¿no? O sea, hay así muchas cosas. Y entonces me prestaron un iPad para que yo le pusiera cosas, porque sí, más o menos, pues, como maneja el sistema de Mac, pues me dijo, no, yo puedes ponerle. Y de pronto, bueno, o sea, disfruté el dispositivo como no tienes idea. Claro. Bajé cuentos interactivos, bajé aplicaciones. Y sí, realmente creo que el camino es el iPad. Uh-huh. Y precisamente este como un avance, va a haber una poca animación en las ilustraciones. Se van a proyectar y va a haber una poca animación, como dándole este plus, ¿no? Porque no nada más ya lo vamos a ver físico, que eso es lo que tiene el libro, pero también como para mover esta imaginación va a tener un poco de movimiento. Digo, no va a estar animada totalmente, claro. Uh-huh. Pero va a tener un poco de movimiento. Entonces, en lo que se ha estado haciendo, creo que ha causado buen impacto en las personas que lo han visto, porque lo ven estático y luego lo ven que se mueve, entonces le causa mucho mayor empatía, ¿no? De ver a los personajes pues moviéndose. Claro. Entonces, pues, sí, yo creo que yo espero que podamos, el plan es tener los libros en iPad, precisamente, un ebook. Eso nos va a llevar mucho más tiempo, pero sí está planeado. Creo que es necesario. No creo que cambie el hecho de comprar un libro, o sea, más que nada infantil, porque el infantil es llevar el libro, es como toda una situación de llevar el libro y leérselo a los pequeños, a los hijos, a los sobrinos, y ver la ilustración, que indudablemente en pantalla tiene otra resolución u otro tamaño. Uh-huh. Pero creo que es una muy buena opción para que la gente vaya también descubriendo otras cosas, y es como la música, ¿no? Creo que ya ahorita sí, realmente esto sí funciona, de que agarras, escuchas una canción o ves un álbum, escuchas todas las canciones y decides cuál vas a comprar. Sí. Entonces, yo creo que puede funcionar los libros, ¿no? O sea, tienes la versión y de pronto dices, ¿sabes qué? Me gusta tanto que me voy a comprar el libro, ¿no? Para tenerlo impreso, para tenerlo en forma tangible. Exactamente. Y sabes que yo he visto mucho, pues ya saben, ¿no? Que también me dedico a la locución comercial y todo esto, y hay compañeras locutoras que yo he visto que van a los castings con el iPad y con la niña o con el niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Luego agarran, buscan la señal de internet, que haya por ahí wifi, e inmediatamente es meterte a YouTube, que no lo estoy criticando, es totalmente válido, y le ponen los cuentos que ya no sabemos de Disney. Pero yo creo que, a mi punto de vista, mío de Lorna López, está bien que lo hagan, pero pues estaría más padre que pudieran bajar estos ebooks y que mientras están esperando a la mamá que salga del casting o lo que sea, pues pudieran echarle una ojeada, leer, ayudar más a su imaginación, a que exploren, a que se despierte, a que tengan esta interacción y que no solamente estén sentados pues viendo, ¿no? Sino que los hagan pensar estos libros y que imaginen, y ese es mi punto de vista. Ahora no sé, nuestras amigas y amigos radioescuchas, ¿qué opinen acerca de esto? A mí se me haría algo completamente acertado poderlo hacer de esta manera. No, totalmente. Las nuevas generaciones, mira, yo doy, como sabes, clase en la universidad. Uh-huh. Tengo niños universitarios. Sí. Pero la vez pasada les llevé el iPad y les llevé los cuentos que había bajado. Uh-huh. Y de verdad encantados, o sea, si yo estaba encantado, los otros así encantados de lo que podían hacer. Claro. Les llevé animaciones y así yo entretengo a niños, luego pasándole cuentos, y es una posibilidad, ¿no? O sea, eso es un nuevo medio, eso claro. Es como muy importante, es un nuevo medio. Y creo que las generaciones futuras están como muy conectadas con eso, ya le piden el plus. Sí. ¿No? O sea, sí, efectivamente. El plus en audio, el plus en movimiento, el plus en qué pueden hacer. Si tu celular no es touch, los niños creo que está, no sirve, ¿no? Sí, ¿de qué le pasó a tu celular? Y es que, pues yo digo, ¿no? Tenemos que adaptarnos a lo nuevo que está surgiendo sin retroceder. O sea, digo, obviamente los libros de papel siempre los vamos a querer, o leer un libro nuevo, todo esto nos encanta. Pero como dices, también por comodidad, digo, ¿qué prefieres? Por ejemplo, llevar el Código Da Vinci en tu iPad o en tu celular o en donde sea, o llevar el Código Da Vinci completo contigo a un viaje, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, la verdad es que, y digo, es respetable todo, como digo, claro que siempre va a haber libros, ¿no? Sí, siempre. Siempre va a haber libros. Pero, y yo sí era como muy clavado eso, pero cuando empecé a ver los dispositivos y las tabletas, volteé a ver mi librero. Sí, claro. De libros que a veces, o sea, que los leí una vez y no los he vuelto a leer. Uh-huh. Y dije, sí te hace pensar, porque dices, en una tableta te caben 500 libros. Sí. Entonces, ahorrarías en espacio, ¿no? Uh-huh. En comprometes, bueno, comprometes el medio ambiente y también lo salvas, porque bueno, claro, para hacer los dispositivos haces daño, ¿no? Por uh-huh. por lo, los mecanismos y todo lo que lleva, pero también pues, los árboles y todo eso. Entonces, es un cambio de mentalidad, ¿no? Completamente. Así es. Y aparte estoy completamente de acuerdo contigo en esta situación. Ahora, me gustaría que por acá nos compartieran y nos dijeran qué piensan, porque sé que nos están oyendo, sé que están ahí. Entonces sería pues muy, muy padre que nos contaran acerca de esto. Ay, mira, por acá nos están diciendo que nos están escuchando, nada más me están mandando este mensajito. Y te están mandando felicitaciones de parte de Noni, que te desean muchísimo éxito. Ah, qué bueno, que te desean muchísimo éxito en la presentación del libro de las palabras. Muchas gracias, Noni. De Antonia. Entonces, vas a ver que te va a ir de manera fabulosa. Y vamos a ver qué otras preguntas tienen por aquí. Ah, que sí, hay talleres para los niños en Chilpayates. Sí, fíjate que precisamente ahorita con el Centro Cultural de España se están trabajando. Obvio que las instalaciones ellos las dan, claro, pero sí hay talleres. Cuando uh-huh. tenga ya definido las fechas, ¿no? Ya te las pasaré para que les perfecto. Digas. Y se ha dado, no como Chilpayates, pero porque trabajamos con Editorial Cáliz, uh-huh. en la FILIC dimos, y yo mismo di talleres para niños, ¿no? Entonces he dado talleres infantiles de editorial, de ilustración, de imagen, y hay 5 talleres que se desarrollaron en Chilpayates y están bastante interesantes, que precisamente son de los 2 libros que ya tenemos y de los 3 que están en proceso. Así es, por acá te dice Flor, muchas bendiciones, que vendas mucho. Ay, muchas gracias, Flor. Pues fíjate que muchas gracias, que yo lo que primero quiero es que la disfruten, no, ni siquiera es así de que salga todo súper bien, porque pues es como una boda, hay que disfrutarla, claro. uh-huh. Sí, yo espero que la gente lo disfrute, porque de verdad sí se está haciendo con mucho corazón, es un esfuerzo que de verdad le agradezco a toda la gente que está atrás, que le ha hecho, que le ha puesto interés y le ha echado ganas, y yo lo que quiero es que la gente que vaya, que realmente disfrute, que se la pasen bien, que sea una experiencia, que queremos crear una experiencia, entonces claro, que vivan esa experiencia, y bueno, y si ya además compran el libro, bueno, pues ya está más armado, ¿no? El autógrafo es gratis. Ay, no, pues sí, aquí te están dando todos y los mejores deseos por aquí en el chat, también por aquí Carla te dice que de qué edad pueden empezar a leer las palabras de Antonia. Bueno, yo supongo que cuando sepan leer. Sí, además es un libro que está para los 4 años, ya los niños, actualmente los niños ya están leyendo. A sí. los 4 años ya saben escribir su nombre, ya detectan las letras, ya están. A los 5 años ellos ya pueden leer. Uh-huh. Es de 5 a 7 años. Uh-huh. Está muy fácil, son palabras muy, muy sencillas. Y también es que el papá esté ahí, ¿no? Uh-huh. Que el papá sí, claro, puede estar ahí como para resolverle pues o facilitarle más bien que el medio, ¿no? Claro. Pero ya a los 5 años ya pueden leer y el libro está hecho para niños de 5 años. Ah, de 5 a 7. Ah, perfecto. Entonces ya saben que no hay ningún problema y además, aunque no sepan leer, pues ustedes se los leen, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que es un proceso de cuando tú tienes un libro que te lo lee. A veces es como muy bonito que aparte te lo lean. Sí. O sea, tú puedes leer, pero es como como cuando alguien te cocina, o como cuando, en mi caso, cuando mi mamá me cocina, yo sabré uh-huh. hacer el arroz, pero el hecho de que lo haga ella, ¿no? Te da como ese plus, ¿no? Claro. Y bueno, y también que soy flojo, supongo. No, pero sí es cierto, tiene esa, ¿cómo podemos decirle? Ese cariñito. Sí. Ese granito de amor que hace las cosas distintas. Fíjate que algo que en un diplomado que tomé uh-huh. se hablaba es de que muchos te decían, oye, ¿cómo adquiriste el hábito de la lectura, ¿no? Ajá. Y era muy chistoso porque mucha gente, casi todos decían, es que en mi casa había libros, ¿no? Ajá. En mis papás leían, ¿no? pedo. Le decía, bueno, tampoco es un requisito que tus papás... Digo, o sea, es bueno que tus papás lean, sí, pero que tampoco quedas marcado de por vida si tus papás no tenían libros o no tenían el hábito a que tú no lo claro, desarrolles. O sea, sí, digo, sí. Puede ser que en una casa no había libros y yo los encontré ya a los 14 años y lo cambié, claro. ¿No? Pero, y mencionaba mucho que los abuelos... algo que se está perdiendo en la actualidad. Te contaba, ¿no? Señoras ya de edad avanzada, sí. 50, 60, 70 años, decían, es que me acuerdo que mis abuelos me contaban y me hacían leer o leíamos tal libro. Y actualmente, pues, por esta parte de la vida carrereada y todo eso, uh-huh. Casi no, los abuelos no, como que no quieren leer, como que no se acostumbran, ¿no? Sí. O que los niños, como les gusta más jugar videojuegos o algo, pues como que se rompe esta parte. Pero creo que los papás, como los abuelos y los tíos, retomar esto de vamos a leer un cuento, que te vean, por el gusto de algo que sea bueno, música, claro. Arte, pintar, leer, jugar ajedrez. Sí. Creo que eso es el aporte que tú le estás dando al niño, porque uh-huh. No es que le digas tú, tienes que leer. Si tú lees, ya ese es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto, completamente. Bueno, por acá me está preguntando Ara y me dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Mi hijo no quiere leer. Ay, Ara, pues yo creo que ese es el tema de muchos de los papás. Sí. ¿No? Muchos de los papás. Yo creo que si tú agarras y le dices a un niño, mira, lee este libro, el niño no va a querer. Uh-huh. Yo creo que primero es un buen recurso que te contactes con la imagen, porque a los niños les gusta mucho eso, que les llame la atención. Hay libros, álbumes que tienen pocas palabras y tienen mucho texto. Entonces, ver un libro que tenga pocas palabras, pero además reforzar y tú decirle, ¿sabes qué? Esta ilustración habla de esto, esta imagen habla de esto, esto habla. Entonces los niños sí van adquiriendo como este gusto por la lectura. Como anécdotas, pues, yo a mi sobrino le regalé un libro de Editorial Calandraca, que es española, pero lo ilustró un mexicano muy talentoso que se llama Gabriel Pacheco. Y yo le regalé un libro que se llama El Hombre de Agua, y en su escuela siempre les piden un libro a la semana por niño, o sea, que un niño a tal semana le toca llevar un libro. Ay. Y entonces él llevó este libro que yo le regalé, pero realmente no está como muy, muy interesado por la lectura. Y lo más chistoso es que al ver las ilustraciones que eran diferentes, como ellos estaban acostumbrados a esto de los autos y las princesas y, ¿no? Pues le hicieron, la profesora le hizo como mucha mención del libro, que qué bonito, que qué historia, que qué padre. Entonces a la siguiente, él fue el que dijo, elijo estos libros que yo le había regalado, ¿no? Ah, o sea, entonces eso le motivó como que, aparte que no a los papás, pero otra persona del contexto, cuando te hace una referencia, sí, claro. te hace como, ay, esto es valioso, ¿no? Entonces lo motiva y le gusta leer, actualmente le gusta leer bastante. Entonces yo creo que esas son cosas que puede hacer, buscar libros que sean con imágenes y palabras, pero no sean muchas. Claro. Y decirle, ¿qué quieres leer? ¿Pero vas a leer? Bueno, vamos a leerlo y estar ahí y hacerle y contarle la historia. Y en algún momento se va a agarrar como el gusto por la lectura. Por acá tenemos otra pregunta de Adriana que dice, bueno, ¿y cuál era tu libro favorito? ¡Wow! Mi libro favorito es el Pedro y el Lobo. Uh-huh. Me acuerdo que había... Mi abuelo paterno me compró un disco de vinil. Sí, de vinil. Y tenía un cuento. Ah. Entonces, ahora sí que el proceso era ponerlo y entonces traía la música clásica de Pedro Lelo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hacía una pausa y lo contaba. Entonces, yo me a mí se me hacía impresionante que yo teniendo un libro, lo que estaba escuchando... Uh-huh. Lo pudiera yo leer en ese momento. Claro. Entonces, Pedro y el Lobo es el cuento que para mí me gusta. No tanto por la historia, creo, espero, sino por el momento, la vivencia, ¿no? Que me transmitía, pues que mi abuelo me lo hubiera comprado y que me lo ponía. Y él sí me lo ponía, o sea, realmente llega a su casa y me decía, vente, vamos a ponerlo, me acuerdo de estos ¿cómo se llama? Aparatos grandotes, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Y de ponerlo y de estar ahí como leyendo y escuchar la música y leerlo. Entonces, fue uno de mis cuentos preferidos. Así es, y fíjate que tienes razón, ahorita vino a mi mente que hubo una época, no sé si nuestros amigos lo recuerden, en el que sí vendían muchos libros en acetatos, uh-huh. Narrados y contados, no me acuerdo bien qué años eran. ¿89? Sí, cómo no, todavía fue mucho antes, pero eso sí, yo creo que a muchos de nosotros nos dio el buen hábito y el desarrollar la imaginación y todo esto, ojalá que se retome. Hay pocos, pues digamos ahorita, audiolibros para niños. Yo ahorita uno que recuerde, se me fue el nombre de este, es un actor que hace muchos cuentos para niños en teatro. Así mexicano él es. Mexicano. Sí, que tiene su grupo de barroco. Exactamente. Él. Se me fue su nombre. A ver si ustedes se lo recuerdan ahorita en un momento. Pero bueno, fuera de él, no he conocido a nadie que esté haciendo algo parecido. No, y además, yo lo he visto en teatro, o sea, uh-huh. contando cuentos infantiles de cuentacuentos, sí. Y es genial, O sea, te cuenta la leyenda del Popocatépetl. Sí. Y, o sea, de verdad, la leyenda y el cómo lo cambia, creo que eso es un motivador para los niños. Otro, ahorita que hablábamos uh-huh. de eso, que me pasó, es que estos iPads, o sea, los cuentos, los sí. e-books, van mencionando, o sea, aparece la letra y entonces, dice, ¿no? Había una vez, ¿no? Sí. Y eso hace que el niño también siga, lo está escuchando, pero claro. también lo está leyendo. Uh-huh. Entonces, esa es una parte. Me acuerdo que una vez fui a dar un taller a profesores y decía alguien, ¿no? Es que ya los jóvenes ya no leen, ya se la pasan el tiempo en las computadoras. Mi hijo no tiene un solo libro en su cuarto. Y otra señora dijo, es que el mío tampoco, pero él ha leído como 150 libros en la computadora. ¡Guau! Wow. Entonces, si te cambia, también no el que no tengas un libro físico no quiere decir que no leas. En la actualidad la generación que yo creo que más lee es esta generación de jóvenes de 20 años, 17. Uh-huh. Claro, en lo que leen ese es el problema, porque vamos, el leer, lees en Facebook, lees en Twitter, lees los mensajes de texto, lees mails, o sea, lees mucho, exactamente. Pero el contenido, la secuencia. Ese es el problema, ¿no? El poder englobar una idea, porque desgraciadamente ya los chavos se están haciendo de ideas fraccionadas, o sea, uh-huh. de pequeñas ideas, sí. ¿no? Y ya les es muy difícil concluir un libro de unas 500 hojas. Por supuesto. Que esos son los buenos. Así que si usted no ha leído La Guerra y la Paz, no ha vivido. Cierto. No, pero digo, tampoco vamos a poner a un niño a leer esto, pero también es una lección para nosotros, porque de repente compramos un libro en la tienda de los tecolotes o en la tienda de el hindú, o etcétera. Entonces, y lo tenemos ahí. Y ya tiene polvo, y ya se hizo amarillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no leí? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, también para que nosotros, no por si tenemos niños o no, sino nada más por nosotros, pues meternos y darnos un brinco en uno de estos libros, ya sea novela, libros de autoayuda también, todo esto realmente nos sirve. Lo necesitamos. Además, hay que recordar que cada vez que nosotros leemos algo o ponemos toda nuestra concentración, pues estamos alimentando a nuestro cerebro. Sí, fíjate que creo que uno de los grandes errores es regalarle un libro a una persona que no lea. Si uh-huh. tú le regalas un libro a una persona que lea, o sea, que lee, sí. ese es muy bueno. Pero una persona que no lee es muy malo. Te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar. Yo un cuate que también era, yo ya promotor de la lectura, ya muy sabes. Muy bien, muy bien. Entonces yo le decía a un cuate, oye, ¿sabes qué? Lee El Alquimista. Uh-huh. Ya sabes, el cambio y claro. esto y la búsqueda, ¿no? De Paulo Coelho. Sí. Ah, nunca me hizo caso. Okay. Nunca. Y hace unos 8 o 9 meses que tuvo una situación difícil de depresión y ya sabes, sí, ¿no? Claro. Le dijeron este libro y fue y lo empezó a leer. Ok. ¿No? O sea, y el caso es de que a veces que cuando te lo meten como de a fuerza, no, este es muy bueno, tienes que leerlo y lo tienes que entender, ¿no? Uh-huh. No lo haces. O sea, esta parte de cómo funciona el debes de, pues no lo hago. No lo hago. Uh-huh. Y a veces te llegan estos libros. Entonces yo le recomiendo a la gente, pues que lo platique. A veces el platicarlo, no decir, oye, te recomiendo no platicarlo, le encanta. Es como una película. Oye, ¿cuál fue? Claro. No, o sea, oye, ¿qué película es? No, uh-huh. Igual, tal libro. Obvio, una persona que no lee o no está acostumbrada a leer, tiene que ser cuentos cortos, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo a lo que le gusta a esta persona. Si le gusta, no sé, de fútbol, hay cuentos infantiles de fútbol. Claro. O sea, ¿qué es para eso? Para esto, que le encuentres un interés. Si a él le gusta el fútbol y le compras uno de un niño que es astronauta, pues ya de entrada quizás no le guste. Ya después él va a tener el contacto y va a empezar a leer y le van a empezar a interesar otras cosas. Pero yo creo que si tienes esa bronca de no gustarte la lectura, con cosas que te gusten, hacer como comparativos, eso te puede ayudar. Por acá nos están diciendo que El Principito. Wow, El Principito, pero yo creo que El Principito tiene dos cosas. Te lo hacen leer muy chico y no le llegas a entender ciertas cosas. Pero si tú vas leyendo El Principito, y es como un ejercicio que yo lo hago, que vamos, a mí me lo recomendaron, que es lee El Principito cuando tienes, no sé, 14 años, cuando tienes 18 años, cuando tienes 26 años, y le encuentras cosas totalmente diferentes al Principito. Sí. O sea, obvio que un niño, cuando tú le dices, esto es buenísimo, porque a mí me pasó, y le llevé un libro que se llama No es una caja, a mi sobrino de 3 años, y se ve como un conejo que se ve en una caja, pero, o sea, en cierta posición. Y entonces yo le decía, ¿qué es? Y él decía, un avión. Y lo había visto. Y entonces a la siguiente hoja, como con marcador, era la misma imagen, pero como con marcador habían hecho un avión. Entonces en otra le dije, oye, ¿qué ves aquí? Un robot. Okay. Le volteaba y sí era un robot. O sea, la capacidad que tienen los niños de ver. Entonces ya entendí ahí El Principito cuando le dice qué es lo que, o sea, dibújame uno, mi borreguito, ¿no? Mi oveja, ¿no? Sí. Mi oveja, y que le hace ahí como un tipo sombrero, ¿no? Y se dice, ay, y luego de pronto está muy feliz. Y en ese momento me cayó en cuenta, ¿no? Como, claro, o sea, los niños ven eso, que nosotros perdemos esa capacidad y que tenemos que luchar por recuperarla, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, El Principito es genial. Tenemos esa misión, digamos, no solamente en los niños, sino en nosotros también tenemos esa misión. Sí, uno de los pasajes del Principito que me encanta, digo, no lo puedo citar porque no me lo sé, pero cuando el zorro le dice, si yo soy tuyo, tú vas a ser mío, y entonces ya como cobra un sentido, ¿no? Claro. De pertenencia, de yo formar parte de tu vida, ¿no? Exacto. Ay, me encanta esa parte. Ah, entonces muy buen comentario el que nos hicieron aquí, de manera sensacional. Pero bueno, parece que ya no tenemos todavía, ¿no? Ya no hay más preguntas. Bueno, por aquí también nos dicen de los niños, que también cada niño tiene su tipo de personalidad y que también pues por ahí puede ser el hábito de la lectura, ¿no? Claro, sí. Además, vamos, si un niño no lee, no está mal, ¿no? Creo que al final hay gente que de pronto a los 12 años le da el hábito de la lectura, y hay gente que a los 18 le empieza el hábito de la lectura. Sí, no pasa nada. Creo que sí te da muchas cosas, te da vocabulario, te ayuda a desarrollar la ortografía, te ayuda a desarrollar la imaginación, y te crea un mayor esfuerzo, y ya después te invita a vivir muchas experiencias. Sí. Pero también creo que la experiencia de la música es muy válida, o sea, creo que el escuchar, es porque también es tener que poder escuchar la música, sí, no saberla escuchar, que a veces lo perdemos, sí, ¿no? O ver el arte, las imágenes, y que eso te pueda llevar a otro lugar, ¿no? Entonces, digo, yo creo que eso es bueno. A mí me encantan los libros, sí, pero ya dejé de satanizar a la gente que no lee. ¿No? Ya, si la gente que no lee, bueno, pues desgraciadamente te pierdes de algo que para mí es un gusto, pero no necesariamente para toda la gente, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que ya eso definitivamente depende de cada uno de nosotros. O el fenómeno que sucedió al revés, ¿no? Con Harry Potter. Empezó la, bueno, ya eran los libros extremadamente famosos, pero por otro lado los niños que no leían dijeron, no, pues ahora sí quiero ver qué pasa. Entonces, ¿qué claro. es la continuación? O sea, esto lo que tú dices es genial porque para empezar me encanta la historia, porque precisamente muchos niños, porque todos empezaron a hablar de Harry Potter. Sí. Entonces, si no hablabas de Harry Potter, no estabas en el club. No, o sea, exacto. Entonces ¿sí? empieza, es como el código Da Vinci. Claro. Toda la gente empieza, entonces te tienes que echar por lo menos saber de qué habla. De qué habla, claro. ¿No? Entonces creo que exactamente lo que tú dices es el contexto a veces te hace, ¿no? Y a sí. los chavos, yo me acuerdo mucho que cuando en la secundaria te dicen el libro de este Pacheco, Emilio Pacheco, de las batallas. Ah, las batallas en el desierto, claro. ¿No? Cuando te dicen, no, es que el chavo se enamora de una señora mayor y estás en la edad de la punzada a los 13 años. ¡Obvio que lo lees! ¿No? O sea... Claro, por supuesto, sí es cierto. O sea, sí. esas cosas, ¿no? Pero que te llegan a su momento. Y además, una de las cosas que es muy padre de la escritora, de Harry Potter, es que nadie, no sé si lo sepas, pero nadie quería publicar su libro. Ah, sí. Está genial, ¿no? Porque lo llevó a varias editoriales, nadie lo quería publicar. Dicen, no, esta parte no me la sé muy bien, pero dicen que vivía en su auto, estaba divorciada, nada más, tenía para, el café, iba y se sentaba en una cafetería, pedía un café y ahí se ponía a escribir. Y llegó con una editorial, con alguien, con un editor, y le dijo, okay, pero vamos a hacer una edición pequeña. Okay, sí. Y bueno, ve lo que pasa, ¿no? Ahorita, o sea, la mujer, creo que es la cuarta mujer más rica en Inglaterra. Así es. Sí. De una completa... pues, ¿cómo podríamos decir? Es que no fue tanto desgracia, sino fue de una crisis... salió precisamente la oportunidad en este caso. Y entonces ella la tomó, que eso es ahí cuando nosotros nos decimos, chin, se me fue, chin, no lo vi, chin, y ella sí la tomó. Yo creo que es creer, ¿no? La verdad es que creer en tu sueño. Yo, como te decía, de las ilustraciones, bueno, estuvimos en la FILIC y sí. pasó una pareja de papás y no sabían que yo estaba, que estaba ahí, y dijeron, es que las ilustraciones están horribles. Y yo, pipipi. No, o sea, claro. Y yo, la verdad es que dije, mira, yo sé, yo creo en lo que estoy haciendo. Ajá. Y quizás en algún momento no se ha entendido, porque ahorita, como digo, piensan que las ilustraciones para niños tienen que ser muy bonitas. Claro. Tienen que ser de Disney, ¿no? ¿Sí? Tipo, hermosas, que yo no lo creo, que yo no viví así, porque sí me expusieron a libros de muchas formas. Sí. Y dije, bueno, pues al final yo sé que voy a tener, ya es un éxito para mí tenerlo impreso. O sea, haberlo hecho ya para mí es un logro. Luego, tenerlo ya tangible, o sea, tenerlo ya impreso, pues claro. Otro. Darlo a conocer es otro. Entonces, creo que eso se construye la vida, de creer en lo que tú haces y pues seguirle, ¿no? Quizás en algún momento no es, quizás el rumbo no es el que debes de tomar, ¿no? Pero quizás el sueño sí. Claro. Entonces, nada más tienes que acomodarte bien por el caminito, ¿no? Pero creo que esta parte, a mí me encantan estas historias, ¿no? De escritores y todo eso, que pues por su sueño logran ver lo que hacen, ¿no? O sea, eso me encanta. Entonces, hay que tener sueños y trabajar, porque siempre eso es lo que digo, claro. ¿No? No basta con tener sueños, sino trabajar. Claro, trabajar para lograrlos, porque si no te quedas en la pura ensoñación, entonces pues tampoco está como muy padre, ¿no? Y además yo creo que estructurar claramente el sueño, ¿no? Porque eso de, si yo dijera, quiero hacer un libro infantil que a todos los papás y los niños les guste, no, pues ya, adiós, nunca. Porque todos somos diferentes, claro. ¿No? Harry Potter hay gente que no le gusta, yo he escuchado que no le gusta, y a chicos que no les gusta. Sí. Entonces, claro, tu sueño tiene que estar también como muy bien estructurado para que en algún momento sea realidad. Así es, definitivamente. Entonces, mi querido Manuel Abenamar, recuérdanos cuándo va a ser, pues ahora sí que el nacimiento oficial de tu bebé. Pues es el sábado 13, que es este de este al siguiente, en el Centro Cultural España, Guatemala número 18, Centro Histórico, atrás de Catedral, a las 12 del día, la entrada es libre, y ojalá puedan ir, de ahí se pueden pasar a las exposiciones, van a tener, créanme que van a tener un grato momento en la presentación. Y bueno, y ya en el centro pueden hacer un sinfín. El chiste es moverse, ¿no? Así el es. Chiste es hacer algo, y eso va a cambiar la vida de todos. Exactamente, así es. Pues yo te agradezco mucho el tiempo, ya se nos está viniendo encima, pero pues yo te agradezco mucho el que hayas venido, el que nos estés dando pues prácticamente esta pues primicia de que ya pues va a estar oficialmente lanzado al universo tu libro de las palabras de Antonia. También quiero mandarle muchos saludos a Editorial Chilpayates, Editorial Cáliz también, a Elena Rifkol, también le mandamos muchísimos saludos y pues obviamente desearle lo mejor y que sea el principio de muchísimos libros y que este editorial sea fenomenal, que sea explosiva para todos los niños, que sí. Se logre la meta, ¿no? Sí, así debe de ser. Muchas gracias. No, de nada. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho, amigas y amigos, que les haya gustado mucho este programa. Escuchamos en la primera parte a Ana Mercedes Rueda hablando de los ángeles y los niños. Ahorita a Manuel Abenamar hablándonos acerca de las palabras de Antonia, que ya pues vamos a estar el sábado 13 de abril con él festejando este lanzamiento. Y la próxima semana vamos a tener más, así que por favor, pues quédense en sintonía de la mejor programación de tu radio online.com.mx. No me queda nada más que despedirme y agradecerte el que hayas estado aquí, agradecerle a Ana Mercedes Rueda, que bueno, fue grabada porque ya hoy salió de viaje, pero pues vamos a tener más cosas durante todo el mes de abril, también relacionadas con niños. Entonces, para que ustedes estén muy al pendientes y muy atentas, que Dios los bendiga, doy gracias a Dios por este programa, cuídense mucho y hasta la próxima semana.